Sí. Su mamá igual juega, juega, es voleibolista. Sí. Ay, ya, qué bien, Samuel. Y es bien puntual, se conoce. Se dio 8 de la mañana y ella desde 20 ya estaba listo, Samuel, ya 20. Listo, gracias, sí, listo. Claro que tiene su auto, ¿no? Sí, en Vinton. Igual así.